1, 2, 3, 4. Los martes a la noche tienen ese qué sé yo, ¿viste? Una bebida, una comida, un momento y bla, bla, bla. De eso se trata Salieris, un cacho de cultura. La Pampa sostiene convertir en la California de la Argentina. Reina ya la anomia. Yo pensé que las luces daban calor, que la sombra da humedad. Salieris, un cacho de cultura. Todos los martes desde las 22 y hasta la medianoche, siempre en Radio Carmes 106.1, la comunitaria. Buenas noches en este otoño pampeano, qué lindo. Hola, ¿cómo está Johnny Cash? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? No extrañamos a nadie, ya no nos importa lo que no están, los que estamos y las que estamos acá estamos calentitos. Somos pares. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, tal, Cintia, buenas noches, ¿cómo Juan estás? Pablo, muy bien. Hola, negro, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Por qué no te gusta la canción? Me encanta la canción. ¿Qué pasa? ¿La tenés asociada a Juan y que me la querés cambiar? No. Me gusta Johnny Cash a mí. A mí me encanta, es lo que más me gusta. Yo preferiría podría no dejar de escucharlo. Transformar la artística, no cambiar. Los cambios hasta ahora no nos han beneficiado. Evolucionar es no, peor. No. Rebulsar, quería decir, pero ¿existe la palabra rebulsar? Ahora sí. Sí, ahora. Pero existe, antes creo ahora que existe. No existía antes. ¿Qué sería también? Revulsar? De revulsivo, sin llegar a ser revolucionario, así como algo que. Revulsivo no es revolucionario. No, por eso, claro revulsivo que no. Es algo feo, algo que te revuelve o no. Que exacto, que revuelve. De eso estoy hablando. Porque soy el que estudió 15 años, le hemos pagado con la plata de los jubilados la educación a este hijo de puta. Y pensé, ¿por qué me preguntan a mí? Eso es lo que estamos queriendo. Lo que no estoy queriendo decir es eso, revulsivo, que da vuelta. Así que gira sobre sí mismo, que incorpora, que saca. O sea, lo revulsivo para mí es algo, sí, no simplemente que gira, sino que da asco, como eso es que te revuelve para vomitar. No, eso es repulsivo y en todo caso no está nada mal vomitar. Te dará asco el vómito, pero qué no, bien no. Que te hace sentir. Hace años que empezar de nuevo. Claro, es como arrancar un arranque ahí. ¿Ves? Bueno, no es bueno. Qué fea conversación para no, un martes estaba, a las 22:04. Me gustó mucho. Me parece muy bien. Estamos en Salir es un cacho de cultura, maguitos y maguitas. Un programa de charlas, de conversaciones, absolutamente en vivo. Hacemos los programas ahora, no como el año pasado, en que había un equipo más perezoso y grabábamos algún programa. Uh-huh. Son las 22:04 de este martes 12 de febrero de 2019. No te permito. No, el equipo no era perezoso. Algunos invitados eran perezosos. También, sí. Y no eran trasnochadores. No eran trasnochadores. Claro, terminaban muy tarde. Claro, terminaban muy tarde. Mucho candidato. El candidato a las 11 llega muerto, fusilado. Candidato político. Que para mí, con el kirchnerismo se terminó el trasnochador, digamos. Cuando terminó el kirchnerismo, terminó el trasnochador. Y porque el trasnochador necesita un combustible, un bardal que lo acompañe hasta el final. Una billulla. ¿Qué vas a hacer? ¿Trasnochar por trasnochar? ¿Al pedo? ¿Viendo Netflix? Aparte, ni siquiera. Hoy con 500 comés un poquito y una cerveza y ya está. ¿Cómo se me fue? Yo no miro Netflix. Estuve así como la revolución. ¿Lo cortaste o nunca miraste? No lo corté. Sí, no, al contrario. Tuve así como una compulsión de mirar. Te saturó. Y sí, ya no, pero ya hace muchísimo tiempo. Está ahí porque, bueno, mi hijo consume, pero yo no. Consumo cuidado, ¿eh? Consumo cuidado el consumo de los pibes. Que no le toque padre. Lo de la nata. Que no sea, al final no entendí no un carajo. No entendí yo el conflicto, Forábalo. Yo vi que gente decía que se iba a bajar de Netflix. Nunca estuvo. Gente que se iba a subir a Netflix, entonces no sé. ¿En serio nunca? ¿Es como lo de Stornelli? ¿Nunca coimeó? Nunca estuvo. ¿Pero qué sería? El conflicto me lo explica, ¿no? En serio, porque capaz que hay gente que había ido al catre, como yo, que también se la perdió. Yo no entendí lo de Stornelli, digo lo de la nata, no entendí. Lo de Stornelli es más fácil de explicar. No, lo de Stornelli está bueno porque está en la página, el cohete a la luna, tenés todos los audios, ves ahí todo. De la neta, no, yo tampoco contado. Lo seguí mucho. Yo sí, no entendí mal, yo que no sí. Vi nunca Netflix. No, pero sí ves televisión a lo pago. Él puso, no. Sí, mirá. Él no, él puso o dio la información de que iba a hacer una serie, no sé si era El Ávaro o Avaricia. Codicia, o así, codicia. ¿Y hablando de quién? Codicia, que no es lo mismo que revulsivo. No. Los Kirchner, seguro. Ah. La codicia con K, ¿era codicia con K era? O con no, sí. No sé. Ah, qué boludo. Dale. Bueno. En Netflix. Y salió el gerente de Argentina de Netflix diciendo, no, nunca lo charlamos, nunca estuvo en... Pero en el medio se armó un quilombo de que había gente una solicitada y ponían firmas y decía bajame de Netflix, a mí no me vengas con esto, sacame el gordo este. Pero que la gente, borro. Por ejemplo, K decía que no quería estar en general en Netflix. Calculo que qué sí. Pavada. Y bueno, qué sé yo, son formas de acción ahora que es medio típico. Hay que volver al cine. Es como juntar firmas ahora los presos de empresas ultracapitalistas. Te subís a Amazon, ponele. A otra plataforma parecida. Cuevana. ¿Es lo mismo? No, pero Cuevana es gratis. Bueno, también. Sí, no sé, yo este domingo fui al cine por primera vez sin lentes. ¿Qué fuiste en a ver? 20 años, La Favorita. ¿Y cómo te fue? Genial. Contá la experiencia personal. ¿Y bueno, ¿cómo fuiste? Ah, me mandaste un mensaje. Fui el domingo. ¿Y por qué no me invitaste? Porque vos estabas yo estaba con otras obligaciones, tenés razón. Yo siempre iba a la primera fila, segunda, tercera. Estaba bueno porque veía mejor con los lentes y me evitaba todas las viejas que van al fondo. Sí, pero... Porque las viejas son mucho del caramelo con ese papel de celofán. No, eso es una mentira. No, está comprobado. Bueno, no, me fui al medio. Pará, déjame intervenir. No son las viejas, ya es todas las edades, todos los géneros. Y este porque no va a Buenos Aires. En Buenos Aires te entran con una cosa una, así. Una barbaridad. Nachos, pizza, barbaridad. Cerveza, un ruido... No, por horrible. Eso voy a películas que pero no hay mucho con ese queso cheddar, que es el peor invento. No es queso, prefiero es plástico. Es plástico. Si los yankees es lo peor que han inventado, el queso cheddar es oloroso. Pero acá ya está pasando lo mismo, me parece a mí, ¿eh? Por lo menos con la película de niños que es más claro. Pero entran con un pochoclo grande. Bueno, me ¿no? senté con a la mitad pizza. Y se veía perfecto todo. Leía un poquito raro, me voy a sentar un poquito más lejos la próxima. Y la película la recomiendo, les queda para verla. La Favorita. 20 Conte. Minutos o mañana. La Favorita es una historia ambientada ahí en Inglaterra, en la corte, una reina con las dos favoritas que se están peleando. Ajá. Y es una película sobre las mujeres y el poder. ¿Y qué actores, actrices? Emma Stone, creo. Son recontra conocidas. No. Ah. Son muy conocidas, ya no me acuerdo los nombres. Oliver Stone. La recomiendo. Rolling Stone. Mucho. Bueno. Y además está muy bien filmada. Visualmente es agradable ver. Bueno, y se ve bien ahí. En con estos ojos ¿cuál nuevos, cuál con estos ahí, verdes. ¿Cuál cine es? El... En Amadeus. Es un objetivo para mí este año retomar mi vida cultural. El cine vamos. Es una de sí. Hace mucho tiempo que lo tuve que abandonar por razones... Vamos, mira, yo hago... Operatorio. Te ayudo, pero te pelo los caramelos antes de entrar. ¿Cuál es el...? Los caramelos quiero llevarlos pelados, mira. Razones público y notorio, sí, pero recontra, habla bien. Habla muy bien. Muy notoria. Y una es lo caro que está la entrada. Ah, sí, muy bueno, cara. 180. Te subvenciono una parte. Muy cara. 180 mango, ¿no? 180 me cobraron. Y yo digo eso o una cerveza y siempre termino con la cerveza. ¿Vos sabes que pueden ser dos, por ese claro. Tiempo. Y bueno, y por otro lado, la creciente maternidad en mi vida. Claro. Que es... ¿A cuánto está la cerveza ahora? Y 2.20. ¿Qué cerveza? La estándar. Una Quilmes. Mango. Una Quilmes no tomo. No, la espesa. Podrán decir de mí cualquier cosa menos que tomo Quilmes. No, pero en una fonda, ¿cuánto está? Ah, en el boliche. ¿220? ¿220? Sí, ponen. Ah, entonces está muy barato. ¿Una Quilmes? No, una Quilmes no, pero ¿de dónde venden Quilmes? Te digo por qué. No sé, yo nunca desde veo que tengo uso de razón, vengo haciendo el seguimiento del precio. Me parece una Y la entrada cuando las Quilmes estaban en el, poner el cafeto, 3 pesos, la entrada en el Don Bosco estaba 3 pesos. O sea, y siempre se iban, mantiene. Iban iguales. Ah, iban por eso palo pregunto, y palo. Iban palo y palo. Está bien, está bien. Se confirmó el tema este del perro Rocco, se metió ya con los tipos de la propia fuerza policial. Vieron que el comisario Dovano, así se llama, no es una joda, lo agarraron. Bueno, parece que es el jefe de una banda. No tenía de, nada. No le encontraron pará, nada. Pará, no es que no tenía nada. Le chocaron el auto. ¿Ustedes vieron cómo fue el operativo? No. Lo encontraron, lo investigaron durante meses, lo detectaron. Peritaron el encuentro con su puntero en Río Cuarto. Se hablaron, ahí va, viene por las rutas, cuando está llegando el tipo, yo no sé si es muy hábil o jugaba con los policías que intervenían, se metió por unos caminos y lo perdieron. Pará, se alcanzó a dar cuenta de que lo seguían y desde que ¿descartó? Lo seguían lo perdieron. Descartó y volvió. Después tuvieron que ir a buscar. ¿Quién que lo encontró? Rocco. Rocco. Para mí lo tiene Rocco todo acumulado. El perro Rocco. Rocco, escúchame, el perro alcahuete. No le dan vacaciones, trabaja todo el día. ¿Dónde está Pani? Un perro nunca tuvo vacaciones. De los míos siempre. Sí. No, pero sí. Panza arriba. Están aprovechando. Los perros no han firmado convenios laborales de ningún tipo en los 70 ni en los 50. Y entonces están con la paritaria atrasada. A su suerte. Bueno, ahora el policía parece que denunció O sea, el polinarco. Es un chango bueno. Seguramente, más vale. Y solo no debe estar, porque en este caso. Y no, por eso te nunca, digo. Nunca está solo un chango bueno. Aparte, no, ¿cuánto habrá tirado? El tipo, ¿eh? El tipo denunció porque el operativo fue desmedido, dijo. ¿Eh? Se quejaba de que el operativo fue desmedido. Le chocaron el auto, había irregularidades, bueno, bienvenido. Bueno, al club. Vamos a ver qué pasa con el efectivo policial este. Yo no sé si ustedes solo quieren contar algún otro tema de interés público. No, de interés público sí. No, capaz que de no sé, estoy viendo, sí, me acaba de personal llegar. Lo que sea, ¿eh? Es público. No, es público y notorio. Me acaba de llegar la gráfica de la cobertura de las elecciones del Duplex de Power y LU33. Sí. Por supuesto que las elecciones las tenés que seguir por Radio Kermés 106.1 este domingo desde las 10 de la mañana, como desde hace 8 años. ¿Dónde vas a estar 9 peor y 10, ¿dónde vas a estar peor que acá? Siempre hacemos las mejores coberturas porque además son coberturas. Porque somos los mejores. Pero además, somos los mejores. Ni hablar, no cabe duda. Pero bueno, acá me llega la gráfica, ¿no? Dice las internas. La radio, domingo por... Y la imagen es un montón de mujeres con ropa de presas, presumo yo. No, qué barbaridad. Las internas, qué chiste. Claro, sería... ¡Qué, sí, qué vivo! Es esta serie, una serie... Ah, no la había la serie yo, pero ¿cómo qué es pavada? ¿La Black Mirror? No, no, ¿cómo Black Mirror? Sí, no, esa no. Es una gallega, y en una punta reconocía una gallega. Es una serie de mujeres que están presas. Claro. ¡Qué vivo! ¡Qué pavo! Por eso no tenés que seguir nosotros. Esa cobertura de las elecciones. Acá me lo mandó el Zapaloye a mí. Yo puedo decir el nombre porque me lo manda directamente. No, a mí no me lo mandaron claro, directamente. Ahí justito recién me mandó una pavada, chicos. Una pavada, pero bueno, ¿qué va a ser? 16 qué adolescente que está. Qué pavo. Oh, qué vivo, ¿eh? Sé que usted dejó de salir hace 20 años, por suerte. Por suerte. O no tanto, bueno, pero no las internas. Yo tengo una denuncia. Chiste malo. Orange, ahí está. Orange es... Eso es Orange, pero eso no es amarillo. Eso amarillo no... The sí. New Black. Orange es de New Black. Ah, el naranja es el nuevo negro. Eso, así se llama. Bueno, vis a vis, me dicen acá. Bueno, está bien. Che, para... No le demos más pelota. Dejate de joder. Vis-a-vis, si quieren ver la serie, vean. Entonces, si quieren ver la serie esta, escuchen el LU33 y Power el domingo. Claro, vean Vis-a-vis por el LU33 y acá sigan las elecciones con seriedad. Una cosa así. ¿No? Sí, sí, no, más o menos. Con seriedad, pero con buen humor. Tengo una queja. ¿Una queja? ¿Se acuerdan que el sábado? ¿Qué papel? El sábado conté acá que había muchos funcionarios, directores, había de todo, del staff de Cambiemos de la capital de La Pampa, de Santa Rosa, cortando con la palita, bordeando los canteros. Ah, sí, yo también los canteros de la San Martín Oeste, que son muy. Hay pocos pastos ahí, es muy fácil de hacerlo. Y ahora le pagan 800 mil a una empresa para limpiar unos terrenos, ahí unos baldíos. ¿Por qué no van a hacer? ¿Por qué no fueron a limpiar baldíos? Decís vos, aparte ridículo. Qué ridículo. ¿Qué va? No, a mí me provoca revulsión. ¿El qué? Repulsión, Cintia, repulsión. ¿Qué la empalada de los de la Aguirre y no sé, había varios ahí, ¿viste? Pero aparte vengo dando, yo andaba buscando. Yo no veo la hora que lo levanten como Sorete en la palata. Yo andaba buscando una fotocopiadora, en realidad, a esa hora, a las 9 de la mañana. Mirá, andábamos en lo mismo, negro. Cerca del normal. Entonces, no, yo andaba viendo a ver qué había bien, nada bien. No, en realidad un lugar, una imprenta. Casa Porta. Que se ve que a los imprenteros de La Pampa de Santa Rosa les va bien porque todo cerrado, hermano, a las 9 de la mañana un sábado. Y están con la pala. Estaban con la... Bueno, y vengo del fondo ya porque agarré de la laguna porque estaba mal dando vueltas y veo a todos estos tipos hasta el centro. Qué bárbaro. Hasta además, el centro no está. Otra cosa te voy a decir, y ya hablando en serio, de seguridad, ¿no ponían conos para el carro ese que tiene como 80 años que iba sin luces? No tenían chaleco, ¿qué carro, el Defonso? Un carro con agua, con mugre. Escúchame, si los pisa alguien, ¿quién los paga? Pero aparte son cuchilleros. Ahora que me acuerdo. Porque son manejos de distintas herramientas. ¿Qué es eso? Ese que se hace... ¿Sí? El radical come empanada con cuchillo y tenedor. Y ahora sí. Si vienen a hacer los cuchilleros, pará un cachito, los hemos visto. Bueno, pero... comer empanada con cuchillo y tenedor. Eso también está fomentado por las series que hay ahora de marginales, ¿viste? Peaky Blinders. Por ejemplo, pero hay muchas argentinas, el marginal, la otra. Siempre te cae un cheto a la cárcel, en todas las historias de esas. Entonces, tiene que ir aprendiendo el cheto que cae y se tiene que hacer un par de cicatrices a la fuerza... Y que empieza a manejar los elementos que no tenía ni idea de golpe, como Alto Laguirre con la pala. Sí. Una cosa dice una amiga que dejemos de jugar con tanta serie y demás y vayamos al Espacio Inca. ¿Quién dijo? Una amiga. Que vayamos al Espacio Inca. Sí. No, pero hablando de series, hoy Radio Kermés publicó un enlace, ¿no? Para ver la serie de quien tenga Netflix, supongo, ¿no? Esto es bien. No sé, el enlace no, para ver no, la serie no sé de Panamá será. Paper, ¿cómo es? Sí, pero no sé. ¿Por qué? Porque, no se consigue? No, en realidad Netflix la bajó. ¿Cómo la bajó? En Argentina. Claro, es inaccesible para los usuarios de Argentina. Ah, eso es lo que pusiste el... La que pusiste, serie... Digo, no, es lo que puso la gente en la edición de Radio Catar. La serie dice que Macri es uno de los políticos más corruptos del mundo, eso es. ¿Y que y ese capítulo lo sacaron? De Panama Papers. Y acá los usuarios de Argentina no lo pueden ver. Ese capítulo. Bueno, así que si pasan ahora por nuestra página de Facebook y van al link, ahí está el link donde sí, ahora bueno, entonces lo voy a volver a Netflix a partir de esta recomendación también de Radio Kermés. Está en la página web de Radio Kermés la serie ahora completa. Ustedes entran, está el video no disponible, ya nos dice, mirá, nos lo bajó. Este video cuenta con contenido de MGM, quien lo bloqueó por razones relacionadas. Qué barbaridad. Listo, no lo puedes ver tampoco en Radio Kermés. Mirá qué rápido son para estas cosas, Qué lo parió. Yo estoy tan fuera, negro, de todo esto de yo Netflix. Yo nunca vi Netflix, no sé qué es. Bueno. ¿Hay que pagar? Hay que pagar. ¿En peso? ¿Cuántos dólares? Y pará. ¿En dólar? Desconozco, pero ponele que $6. Y ahora en La Pampa quieren, y estaría bien, cobrar impuestos. Quieren cobrar impuestos porque se cobran ingresos brutos según la jurisdicción en la que estás mirando vos, sería. Así que, ¿pero los impuestos los vamos a pagar nosotros o va a pagar Netflix? Pues ya veo que después obviamente que Netflix, ¿Netflix usa las columnas de la cooperativa? Sí, me parece que sí, que ahora está en toda esta movida de que van a usar todo lo que salió hoy. Sí, ¿cómo los empernó el macrismo? No. Pero es increíble, ¿eh? Hacen cualquier cosa. ¿Por qué esto es así? Es una historia bastante conocida, pero sin embargo muy secundaria en los temas de interés público más cotidiano, que es que te cagás de hambre o que no podés pagar la tarifa. Pero la ley corta de comunicaciones, el macrismo, la eleva al Congreso con una serie de disposiciones, algunas de las cuales van avanzando. En el Senado ya le dieron media sanción y otras que las van rechazando. Entre ellas, puntualmente, esta idea de que las columnas o las infraestructuras, pueden ser columnas u otro tipo de cosas, que son de las cooperativas, de los estados provinciales o hasta de otras empresas privadas, deben ser utilizadas, según esta ley, por cualquier organización, con Clarín, Telefónica, Movistar, claro, los grandes pulpos, que necesiten para darnos comunicación de esas columnas. De claro, apuro. Cuando sea. Ahora sí, ahí son un bien público. El Congreso revisó esa parte de la ley, incluso con el visto bueno de diputados del PRO, que dijeron, y sí, es un poco abusivo, vamos a cambiarle un poco la letra, que al menos diga que tendrán que consultar a las poblaciones, a las provincias, a las cooperativas y pagar determinado canon, bla, bla, bla, ahí a media agua. Bueno, ahora saltaron con una resolución que se caga en el Congreso, se caga en la ley que está media con media sanción, y ni te digo cómo se cagan las provincias, en las cooperativas, en los ciudadanos y ciudadanas en general, diciendo que listo, vía libre para usar las columnas y lo que se les cante. Así, bueno, así de sencillo. Socializan los bienes ajenos. Bueno, sí. Utilizan las columnas del pueblo permanentemente, así que... Sí, las pedazo. Columnas y de la columna para abajo, sobre todo. De la todo. Columna para abajo, qué barbaridad. Qué mal visto tenemos al sexo anal, siempre utilizamos la misma... Sí, la sí. Está visto peyorativamente. Siempre utilizamos las mismas comparaciones. A esta altura es una metáfora, bueno. Ya me parece que es muy difícil ir en contra, aunque podamos entender que lo estamos haciendo mal, está difícil ir. Bueno, che, esto es un programa de charlas y no solamente entre nosotros, así por que... Por supuesto, qué aburrido sería. Digámoslo, en instantes vamos a tener al invitado estelar de la noche, que no es otro que Santiago Audicio, entre otras cosas el secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios, la ADU, pero además de eso y mucho antes que eso y mucho después también, una persona, que es lo que nos interesa conocer de acá y hasta la medianoche. Claro, vamos a ver de qué se trata, quién es él, a conocerlo más de manera más profunda de lo que lo conocemos hasta este momento. Yo lo conozco subrepticiamente. ¡Apa! ¿Qué? ¿Lo estuviste espiando? Chicos, ¿qué estudio letras acá? ¡Me están matando! Me están poniendo en un brete, digámoslo. ¿Podemos hablar para ¿cómo todos? ¿Cómo en un brete? ¿Cómo en un brete? El brete es como un lugar incómodo que te atrapa. Por la rendija. Pero el brete, el brete... El brete es un término campero. Pero se el mete brete, el ganado el brete, ganar, no ganar. Pero es un brete, ¿qué es un brete? Un concepto interesante. El brete, ¿te atrapa o es un lugar difícil de entrar? No, eso te atrapa. Te atrapa. Que vos vas por la manga y cuando pones la cabeza, el brete te agarra el cocodrilo y ahí te vacunan. Está bien. La vaca, por ejemplo. Bueno, entonces... El caballo. ¿Y por qué te sentís puesto ahí? Porque bueno, es un aprieto el brete. Vamos a preguntar. ¿Será de animal chico o de animal grande? Claro, bueno, después le vamos a consultar a Audicio eso y un montón de cosas más. Mientras tanto, Nina Yanes, que como siempre está operando y musicalizando este programa, pone este bálsamo melódico a la noche kermesera en Salieris.

Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa. Por una educación pública, gratuita, laica y de calidad. Afiliate por los derechos de las y los trabajadores universitarios. Teléfono 560430. Dirección Emilio Civit 143. En Facebook, ADU La Pampa. Para relajarte, donde quieras y cuando quieras, Victoria Spa. Masajes con piedras calientes, aromaterapia, masajes relajantes, sedantes. Vení a encontrar el equilibrio y la tranquilidad. Garibaldi 165, teléfono 2954-671105. Victoria Spa. Fin del espacio publicitario. ...106.1... Nuestro lugar en el mundo. Salieris, contra la tradición. Bueno, no sé si contra la tradición, contra alguna de las tradiciones seguro. Somos una tradición, ya ese es el problema. Sí, con lo bien que explicó hace un ratito el negro compadre la cuestión del brete, me parece que nos hemos metido ya, en uno. Ya nos metimos en la tradición. O no, Santiago Audicio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿qué corregímelo al aire, si hay que corregirlo o felicitarlo? ¿Lo que dijo era un brete? El brete es una manga. La manga por donde pasan los animales para ser vacunados y todo. Lo que pasa es que mencionaste que... Porque para agarrarlos, tomarlos del cuello, es el yugo. Claro. Donde lo atrapa. Ahí lo inmovilizás. Y le ponen una madera atrás, abajo del anca, para que no pueda recular. Sí. Y no puede ir para adelante. Y ahí le sacás charla a la vaca, por ejemplo. Y después hay otros minículos, como los prensa vacíos, esas cosas, para sujetarlo más todavía. Ah, ¿no? Claro. Ah, eso ya, para eso lo inventaron todo. Masoquismo. Claro. Pero también sabe mucho sobre el repulsivo y demás, ¿eh? Guarda. Repulsivo. Sí, sí, ya nos desasnó. Sí. Afuera de aire. Pues, está raro. Es mi voz, ahí estamos, ¿Estoy? Ahí estamos. Ahí lo sí, giré, perfecto. Ahí lo giré. Bueno, Santiago Audicio, gracias por venir, más vale. Y te preguntamos, como a casi todos, ¿qué estarías haciendo si no estuvieras acá? Un día con martes a esta hora. Mira, esta semana, hoy, estos días estoy solo en mi casa. Mi esposa viajó a La Plata y me quedé solo en casa. Uh-huh. Pero si no, estos días, estas horas son para estar en familia, para cenar, conversar, discutir a veces, qué pasa, ¿no? Pero digamos que son actividades familiares o programar algunas pequeñas cosas para el día siguiente. Estaría haciendo algo de eso. Bien. Vivimos un momento, como hace rato, en realidad de conflicto universitario, así que seguramente buena parte de nuestra conversación irá por ahí, pero además nos interesa conocerte más profundamente, como decimos siempre, que cuando sea la medianoche sepamos mejor quién sos, de alguna manera, que en este momento. Y para eso arrancamos con una pregunta que es básica a todos y todas quienes se sientan en esa silla eléctrica de Salieris, para que te mires al espejo, si tenés ganas y querés, te revises un poco o no, que sería más o menos así. Santiago Audicio, ¿quién te crees que sos? Yo nunca me creí nada. Uh-huh. No me creí nada, no. A mí desde la... Puedo decir que mis padres nunca me hicieron creer nada. Que creer nada, ¿sabes por qué? Ahora cuando voy a decir esta pregunta, si uno tiene aspiraciones sociales, de algún tipo, eso a mí nunca me lo inculcaron. Uno es uno más de la manada, en que habrá quienes se puede destacar más o menos, pero somos eso. Somos una manada, no quiere decir que porque ahora me viene estos recuerdos, ¿no? De que porque uno haya tenido tenga un título universitario, una actividad profesional, eso te destaque sobre otras personas. Al contrario, a mí me enseñaron mucho el tema de la igualdad. Y hace un rato me preguntabas de si era de acá y que vine cuando era muy chico, y yo me acuerdo, ahora me trae al recuerdo cuando iba a la escuela número 2, ahí enfrente de la plaza, y en esos tiempos, la década del 70, nuestros compañeros de escuela eran los chicos detrás de las vías. Y ahí era, ¿se acuerdan? Era una diferencia social que había. Tanto que siempre decimos de atrás, son aquellos, podrían ser de adelante, ¿no? Ah, claro, por supuesto, ellos lo miraban a nosotros al revés. Y esa inclusión que veíamos, ¿no? Los amigos, que uno no veía esas diferencias, la vas viendo con el tiempo, son las que a mí me inculcaron, y por eso a mí me dijeron, me enseñaron uno. Uno no es especial. Uh-huh. Podrá ser especial para algunas personas, pero por lo menos no de no creérselas y simplemente dedicarse a estudiar, a trabajar, a hacer una familia, y la familia que salga lo mejor posible, encontrando una mujer que sea una buena compañera, que coincidamos en la educación de nuestros hijos. Así que soy eso. ¿Crees que ahora haces eso justo, no? Decís, bueno, antes íbamos a la misma escuela, todos juntos, los de atrás de la vía, los de acá, y podíamos ser amigos. ¿Crees que ahora hay como una brecha social más amplia, hay más desigualdad, no sé, discriminación? Sí, yo eso, ¿no? Por supuesto que lo creo. A ver, ya antes había colegios de administración como privada. Teníamos gestión privada y que se terminan haciendo cofradías, pero ahora tenemos más privado todavía, ¿no? Es mucho más marcado, notorio, y eso establece diferencias, no solo en lo que es la vestimenta, sino también la cultura de esa gente, y eso marca la diferencia, y eso me parece estaba aletargado, adormecido la gente, estaba ahí hasta que vino alguien y removió eso, ¿no? Marcó esas diferencias. Uh-huh. Cuando digo que sí que estaba letargado, a mí me da la impresión de que, a ver, yo como todos ustedes hemos tenido, si no es por esfuerzo personal, tener esta constancia, la permanencia. Algunos son más lúcidos, otros somos menos lúcidos, pero eso lo hemos hecho con herramientas de la educación pública. Y hay gente que toma eso como que son especiales en eso, porque yo me rompí para lograr lo que tengo, nos rompimos, lo hicimos, y si no fuera así, y posiblemente, es más, tengo amigos que tienen una procedencia muy humilde y han llegado a ser profesionales, tener un buen pasar económico midiéndolo por ese lado, y siempre se mantiene de haber, el recuerdo de dónde venimos, la procedencia. Y creo que lo que ha hecho este gobierno fue remover esas cuestiones que todos la tenemos. Pero y vuelvo a lo que yo decía al principio, ¿no? Uno es una manada, y como miembro de toda la sociedad estamos en eso, pero otro siempre quiere estar levantando la cabeza de una forma distinta, que se destaque ellos, y me parece que la grieta creó eso, ¿no? A separarnos en estas personas que nos creemos especiales o no. Uh-huh. Recién hablabas del origen, de dónde venimos. Empecemos por ese principio. ¿Qué conoces de tus antepasados? ¿Los audicios, de dónde vienen? Si es que has podido estudiar, conocer, aunque sea de charla, un poco. Tengo poco, pero es una ese famoso cresol de razas que nos enseñaba, ¿viste? El día 12 de octubre, que todo, otra forma. Un crisol que había una raza que no se la incluía. Bueno, pero yo tengo esa sangre. Ajá. La que no se incluía, la tengo. Hay italianos, vasco-franceses, irlandeses y mapuche, ¿no? Tengo esa mezcla, y esto tengo que recordar las palabras de mi vieja, ¿no? Vos debés ser más mapuche que otra cosa por los rebeldes. Ajá. Muy bien. ¿Y lo mapuche, por qué lado te viene? ¿Por el lado de tu vieja? Sí, por el lado de mamá. Ajá. Hay una cosa extraña, ¿no? Sus abuelos son por el lado vasco-franceses, y por el otro lado, una pareja de criollos, ¿no? Y uno de la zona de Carmen de Patagones, y sí, sí, esos son de origen, de pueblos originarios. Uh-huh. Entonces, es raro porque esto de juntarse, porque la esposa de este hombre que era el mapuche, que yo le digo, este bisabuelo, se casó con una vasco-francesa también, ¿no? Uh-huh. No sé cómo, nunca tuve referencia de cómo se conocieron o cómo era mucho su relación. Sé que había una relación, cómo era, que se trataban, pero no, nunca profundicé, indagué en la familia, y desgraciadamente la familia cada vez, los mayores se van yendo y te van quedando cosas sueltas, ¿no? Pero tengo toda esa mezcla de sangre, ¿no? Charlábamos fuera de micrófono que viniste a Santa Rosa siendo un pibe. ¿De dónde naciste puntualmente y qué recuerdos tenés de esa infancia? ¿En qué barrio te criaste? Yo nací en La Plata, porque papá era linqueño que estudió en La Plata y conoció a mamá, platense, y empezaron su carrera haciendo su familia y carrera profesional papá en la escuela Inchausti, una escuela agrotécnica. Era veterinario. Y también fue docente la universidad y acá, digamos, tuvo una trayectoria institucional. Y ellos fueron a la escuela Inchausti porque la escuela Inchausti es una escuela agrotécnica con internados que depende de la Universidad de La Plata. Y él, a través de haber iniciado en La Plata como docente, fue ahí a la escuela Inchausti. Ahí nací. Ahí, incluso tengo algunos recuerdos vagos, pero tengo recuerdos de haber estado en esa zona. Y después por la posibilidad de venir a trabajar acá a La Pampa como veterinario, cuando había pocos veterinarios, grandes extensiones que siguen estando, nada más que estaba más dispuesto para más oferta para los veterinarios, ahí fue que vinimos y en un principio fuimos a vivir cuando tendría, no sé, 3-4 años ahí al barrio Fite. Uh-huh. Me acuerdo que para pasar a la escuela número 2, para ir al centro, ahí había que cruzar la avenida Uruguay de tierra. Y después fui a vivir ahí en el 70, fuimos a vivir a los monoblocks. Cuando también te paraban, lo asomaban al monoblock, al balcón y se veía grandes extensiones. Yeah. Y me acuerdo de haber visto siempre, mucho tiempo, un avión que estaba ahí, que había tenido un accidente, un avión de pasajeros en el aeropuerto, y me acuerdo se veía eso hasta que lentamente empezaron a aparecer casas, más casas, y bueno, se perdió el aeropuerto. ¿Los monoblocks que eran de funcionarios? Yo que no soy de monoblocks de la calle Padre Wodo. Y Avenida Belgrano, ese lugar. Claro. Nosotros estábamos frente a Casa de Gobierno. Claro. Frente a Casa de Gobierno. Nosotros vivíamos en el tercero, comenzando por la Avenida Belgrano. Ahí vivíamos. Hay uno de funcionarios. Que por eso también teníamos amigos que eran transitorios, digamos, porque estaban... nosotros notábamos algo raro, ¿viste? Los chicos entran y salen los amistades. Y un día aparecían y un día desaparecían y así teníamos los amigos de los monoblocks. Muy bien. ¿Y tu formación educativa, cuando eras chico, ya te ibas imaginando para qué lado se iba a orientar? ¿La posibilidad del estudio universitario aparecía claramente en la familia como un objetivo? Sí, papá fue el que más me inculcó, más que mi vieja, porque papá estudió la carrera universitaria de joven, en cambio mamá la estudió ya cuando yo estaba en el primario, ¿no? Ella también estudió, pero en distintos momentos, y las charlas de este tipo las tenía con mi viejo, ¿no? De carácter peronista mi viejo, y esto de reconocer el ascenso social, eso me marcó mucho. Uh-huh. Si bien él era hijo de, era segunda generación de inmigrantes, mi abuelo era un empleado municipal de Lincoln, de alguna forma tenían campo, no sé cómo fue que compraron el campo que tenían, pero la cuestión era eso de que cuando papá va a estudiar a La Plata fue en condiciones... pobres, ¿no? Porque mi abuela había enviudado, habían quedado con pocos fondos, y yo tengo la anécdota presente de papá, de lo mal que lo pasaban, de cómo dependían del comedor universitario, que la revolución y la muerte de Eva Perón, cómo cerrarles el comedor era atacar al estudiante, y esas cosas a mí me marcaron, y eso de que yo estudié gracias al peronismo. Obviamente no fue gracias a eso, pero sí hay que tener en cuenta que el peronismo abrió las universidades por el lado de que fueran totalmente gratuitas. Y restrictas, gratuitas por ese lado. Entonces, ellos los dos, papá y mamá, siempre era, hay que estudiar. Obviamente mis abuelos, ninguno estudió, pero tenían presente que sus hijos fueron a la escuela primaria, secundaria, y en ese tiempo tal vez se quedaban en eso, pero siempre me inculcaron el estudio universitario, y para mí yo siempre me vi que iba a ser veterinario, que es lo que soy. Y bueno, solo que cuando fui creciendo, se fundó la Facultad de Ciencias Veterinarias en Pico, y ya lo que al principio parecía que iba a ser un destino La Plata o algo de eso, se hizo General Pico, ¿no? Así es que siempre fue el estudio universitario el objetivo, y bueno, eso lo que hice, ¿no? Eso que marcás del caso de tu viejo era muy común en la época, de familias que hacían un gran esfuerzo para que alguno, aunque sea, sí, pudiera ir a la universidad, porque todavía en esa época estaba esto del ascenso social y la movilidad como un horizonte muy muy certero. Sí. Entonces, vos decís, bueno, había enviudado, pero bueno, hacían un esfuerzo muy grande también para aunque sea alguno pudiera ir y recibirse. A ver, papá tenía un médico que un tío que era médico, que era él, como se refería a ese tío, que yo lo conocí, era una persona sumamente importante. Era para el pueblo, para Lincoln, de hace 60 años, no sé cuánto, 70, era una persona destacada tal vez para el pueblo, ¿no? Estaba esa vista. Yo te digo, estudiando bien cómo fue que mi papá se pagó los estudios, lo pagó con lo que le correspondía de su sucesión, prácticamente. O sea, estuvo pendiente de eso, porque yo siempre recuerdo esto de que me decía que periódicamente tenía que ir a Buenos Aires, a donde estaba el resto de la familia, y rendir sus gastos. Porque, claro, porque se lo descontaron de la sucesión que tuvo a raíz de la muerte de su padre, que mira, murió unos días antes de empezar él sus estudios. Mira. Entonces, eso de la presencia del ascenso social estaba, por supuesto, bien marcado. Y yo no creo que se haya perdido eso. Simplemente es como que la oferta ya está. Es como cuando lo hacemos con un derecho, nunca lo planteamos que antes, claro, no era así. Es eso de volviendo los tiempos, porque todo pasa y todo vuelve. Los últimos 10, 12, 8 años, muchas universidades en el conurbano bonaerense permitieron que la mayoría de los que se anotan, el 70, 80%, sean primera generación en el siglo XXI. Sí. Primera generación que van a la universidad. Sí. Esto que vos decís, que bueno, ya tu viejo había ido, que tiene un tío médico, sí, habla de otro contexto, con sacrificio, pero ya vos agarraste una tradición. Sí. Medio una dictadura, el medio sí, un montón de dictaduras más. Pero estos, hace poco mucha gente pudo ir por primera vez a la universidad en su familia. También los tiempos cambian, pero no tanto para mucha gente. Había una gran población que no podía acceder. No puede todavía. Es que, a ver, yo, como te decía, yo soy veterinario, ¿no? Y uno a veces se pone a pensar lo que ha pasado, ¿no? Y, no sé, es muy, muy elemental lo que por ahí te voy a decir, pero me parece que las clases sociales se rebelaron, las clases trabajadoras se rebelaron con grandes movimientos que tuvimos en Argentina, y tal vez el más cercano, el más próximo puede ser la época del peronismo, cuando tuvimos este ascenso social, el acceso a educación, el acceso a tantas cosas que ofreció ese gobierno a gente que nunca se hubiera imaginado. A ver, y no me importa lo que diga mucha gente, el otro día en Buenos Aires me subió un taxista que decía, pero estos negros que fueron a vivir a casas como en la ciudad de Vita y levantaron los pisos para quemarlos. Siguen con esa. Siguen todavía con esas cosas. Sí, sí. Y vuelve también eso. Y vuelve sin pensar sin analizar lo que era, por qué en vez de hacer monólogos hicieron casas que tenía que ver con la dignidad de que las personas tenían una igualdad y no apilarlos a vivir en un lugar determinado. Yo creo que se generó una rebelión de la gente. La gente, de alguna forma, hubo una rebelión cultural, si querés, en que teníamos derechos y se pidieron, la gente pedía, en el buen sentido, se demandaba y se tenía. Y obviamente que las clases poderosas, fuertes, que siguieron estando vigentes, y hoy escuchaba que el primer Martínez de Hoz que se tiene referencia en la historia fue jefe de la aduana de Bedford en las invasiones inglesas. Yeah. Entonces, esa gente, obviamente que cuando uno lo piensa, te lo digo de una visión muy de sentirla y pensarla así, ¿no? Como un estudio social. Yo creo que esa gente se debe haber estado retorciendo todo lo que estaba perdiendo por el lado de que no tenía al empleado, al peón que tenía en el campo, del que el peronismo le sacó, el cabecita negra que lo sacó de esa condición, y siempre precisaron estos. Y hasta no hace mucho tenemos declaraciones de candidatos, precandidatos acá, hablando de que están esperando que haya derrames de riquezas para generar trabajo. Entonces, y acá te doy todo esto lo que yo veo, ¿no? Me parece que era una cuestión necesaria para un poder que viene manejando el poder realmente económico, que se supo insertar con el JP Morgan, el HSBC, con los grandes poderosos, para necesitar una masa obrera que sea inculta, no educada y que trabaje casi a un nivel de esclavo, ¿no? Eso es lo que están buscando, lo están imponiendo, y hay gente que está dispuesta a eso. ¿Tenés una identidad política? Por supuesto que tenés una identidad política, como todas las personas, y en tu propio discurso, que es claramente popular, por lo menos. Sí. Pero digo, partidaria, a partir de esa relación del peronismo con tu viejo, y más allá de que dentro de un rato podamos profundizar en tu militancia juvenil y demás, pero ¿hoy te definís en algún sector político? No, sí, por supuesto. Uh-huh. Sí, sí, sí. Solo que a veces mi aspecto crítico a veces me puede estar rebelando contra algunas visiones, algunas posiciones. A ver, todo partido tiene distintas corrientes. Entonces, eso a mí me hace que me guste, obviamente el campo popular estoy coincido, pero cuando en el campo popular te encontrás con alguna, o yo me digo, me encuentro con algún pensamiento, alguna manifestación, algún comportamiento que a mi cuestión personal entender no es del todo moral para mi estándar, ¿no? Para mi condición, entonces puede motivar que por más que esté encolumnado, no me llevan, no me termino de entregar. Te alejes un poco. No me alejo, pero ¿Te reservas la crítica? Me reservo la crítica, sí. Pero sos, por eso digo, ¿te definís como peronista, por ejemplo, como alguien de izquierda? Eso te pregunto. Yo preferiría, sí, es más, pertenezco por convicción ideológica, pero más hacia una tendencia más social, más del campo popular, más, si se quiere, no sé, decir un peronismo de izquierda, pensando una cosa así, totalmente alejado de lo que puede ser la ancha avenida que estamos hablando hoy, claro, del very important peronist, que son esos VIP que tenemos, y totalmente alejado de esa visión, ¿no? Eso sí, lógico. Uh-huh. Me voy más para ese lado. Muy bien, estamos charlando con Santiago Audicio, lo estamos escuchando, entre otras cosas dijimos el secretario general de ADU, veterinario, pero además todo esto que estamos conociendo. Estamos en Salir, es un cacho de cultura, bonita página musical y seguimos conversando. Me quedaré en la arena mientras el sol me calma, y esperaré las olas que me arrastren a tu playa, y te daré los besos que quedan en mi boca, que sea mi pasatiempo recordarte a cada hora. Te esperaré en la arena debajo de la palma, cantando las canciones que te llegan hasta el alma. Y esperaré sereno que huele la gaviota. Será mi pasatiempo recordarte a cada hora. Será mi pasatiempo recordarte a cada hora. Aunque no vuelva, yo sé que esto no fue despedida. Y aunque no estés en mi vida, aquí yo te esperaré. Aunque yo sepa que tú jamás sentirás lo mismo.

supongo que no habrá empezado ahora en el último tiempo. Estudiaste en Pico, recién empezaba, imagino, la universidad en tu época, la facultad de veterinaria. ¿Tenías militancia ahí como estudiante o te nació después? Yo creo que soy de esas personas que te interesás por... Me revelan las injusticias. Eso sería la... Entonces, al revelarte las injusticias, empezás a ver por qué pasan las cosas y cómo suceden y cómo buscar corregirlas. Y yo ingresé a la universidad cuando... en el año 81, ¿no? Así que pasamos el 83 y... no fue tanto al principio, el 83... me acuerdo hasta el 87, el 85 tuvo mucho impulso en la Franja Morada por la influencia de Alfonsín. Pero allá por el 87 empezamos a militar y formamos, y me invitaron y a formar amigos. Sí, formamos un grupo que nos identificábamos con el campo nacional y popular y intentamos fundar al principio, porque ellos días la JUP, la Juventud Universitaria Peronista, pero duramos nosotros en la universidad. Ya después estábamos cerca de terminar los estudios. Y después lo que he tenido no ha sido por el lado de militancia. A ver, como yo te decía hace un rato, yo ya me recibí teniendo familia, así que me tuve que abocar a trabajar y a meterla a ese lado. Y no tuve una militancia perteneciendo a un partido, nunca la he tenido con forma partidaria, siempre estuvo vinculada con la universidad y con la agrupación universitaria. Pero después, ¿sabes qué? Estuve mucho tiempo, unos años, en los 90, fui consejero. Lo que ha sido consejero superior. Uh-huh. O sea, pensando por el lado de que estas mejorías se podían traer a través de la participación directamente con consejero de influir en eso. Y hasta que, surgió esto de la parte gremial, porque cuando uno pertenece también a la manada, como te decía, hay líderes que hay que responder a las líneas que tiene un grupo, y si uno está mucho de acuerdo con la línea de ese grupo, ya cuando el grupo, no es que no te representa, pero cuando hay aspectos que no te presentan, el aspecto gremial, el lado gremial, a eso lo permite. Permite una independencia del lado político, de las agrupaciones políticas que intervienen en la universidad, obviamente con toda la visión personal y de grupo que tenemos en la comisión directiva del gremio, pero te libera o te sentís libre de si querés emitir una opinión. Obviamente siempre estamos buscando más que nada centralizarla en el aspecto universitario, especialmente de hacerlo, ¿no? Entonces, y retomo algo que yo dije hace un rato, ese aspecto libertario te lo permite el gremio y la militancia, esta militancia gremial. Uh-huh. Diría, no, una chiquitita nomás. Viste que siempre se dice, bueno, qué sé yo, la Facultad de Económicas y Jurídicas es liberal, por ahí tiene más, digamos, la de Humanas es más... Más hippie, con una mirada mucho más social o política, humana, precisamente. Veterinarias, ¿qué matriz dirías que tiene, que persigue o que se ha sostenido tradicionalmente? Tengo un peronismo conservador. Pico encima. Hay una matriz de muchos docentes que, a ver, si analizamos un poco lo que ha brindado Pico en aspecto político, en los últimos tiempos ha habido varios funcionarios que vienen, que son colegas, que nos conocíamos en la época de estudiantes también, ¿no? Pero de todos modos, amén de esa situación, siempre yo lo que veo con una mirada distinta a algunos aspectos de algunos objetivos de la medicina veterinaria en cuanto al aporte que hace a la producción, siempre, yo me parece, ¿no? Se hace una mirada a la producción intensiva, a la producción en masa, de que sea eficaz, eficiente y todos esos términos. y me parece que se deja mucho de lado la poner la, los conocimientos veterinarios al servicio de la producción, pero ya del pequeñito productor. Del pequeño productor que incluso puede ser periurbano, ¿no? De esa persona que tiene un poco número de vacas, porque siempre estamos mirando de que queremos ser eficientes, eficaces. El feedlot, sí, puede ser la, los tambos de alta producción y todas esas cosas, y me parece que no estamos mirando esa, esa mirada social que a mí me satisfizo mucho los últimos años cuando la Universidad de La Pampa, porque ya lo venía haciendo la universidad en el otro lugar de Argentina, le puso una mirada especial a la extensión. ¿No? A la extensión universitaria, ¿no? A recuperar lo que dice el estatuto, que los docentes hacemos investigación y extensión. Claro, entonces ese aspecto de la extensión, ese aspecto político, institucional, a mí me atrajo mucho, ¿no? Entonces espero que, como es una política institucional que se mantiene, a pesar de los cambios que puede haber en la universidad, no se puede revertir a no hacer extensión. Claro. Podrá variar algún aspecto, algunas orientaciones. Esto que pero... llegar a esto, al pequeño productor con los saberes, compartirlo. Claro, estamos hablando de que la universidad en su conjunto, pero que visto del lado de la veterinaria, pueda llegar a hacer, o sea, la medida que haya... Porque, a ver, veamos que cuando cambió la matriz que teníamos con los 90 con Cavallo cuando dijo los a lavar los platos los investigadores, me acuerdo que hubo una había no sé la edad por la duda de ustedes por ahí acá algunos había más que, pequeña había que reconvertirse, ¿no? ¿Sí? Entonces me acuerdo que los productores acá productores agropecuarios le pidieron una reconversión a tenerse a poner hasta porque lo he escuchado, ¿no? Frutilla alrededor de los tanques, claro. o tener producciones que acá no existían y nunca existieron. Entonces, esa reconversión también llevada a la universidad, había que investigar para producir, investigar y, ¿por qué? No sé yo, tal vez vender conocimiento, lo que fuere. Nos focalizamos tanto en eso, en ese mercantilismo que podía traer la ciencia, que me parece que lo que dejamos era lo que estaba establecido en el estatuto de hacer investigación y o extensión. Entonces, hubo muchas generaciones de docentes que nos hemos dedicado a investigar. Hemos hecho maestrías, especialidades, doctorados, postdoc, pero para todo para investigar. Y la hermana menor, que le quieren llamar hermana menor como para suavizar un poco el tema, pero está muy postergada, en ese sentido está postergada, por más que haya, obviamente hay muchas líneas políticas para revitalizar la extensión, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la pregunta tuya, los docentes de veterinaria todavía, no sé si están llegando o no, desconozco bien la extensión que están haciendo, pero hay que cambiar o tiene que venir las generaciones nuevas que están ahora, se está llevando a cabo también en veterinaria, está habiendo una renovación de gente porque de golpe están en pocos años, hay muchos docentes que se vienen jubilando, que esa nueva generación cambie ese sentido, esa matriz de pensamiento de hacer extensión investigación. Entonces, eso me parece que va a ser un cambio. A pesar de que tenemos una matriz, como yo te decía, de mirar a la producción. Sí, como por ahí vemos en agronomía que hay una pequeña parte de estudiantes que están hablando de la agroecología, cuando la carrera apuntaba todo a solventar a las empresas, a lo que hay que hacer. Bueno, pero eso me parece que el mercantilismo el que no ha quedado también. No ha quedado lo que pasa es que también estudiado. Está la trampa esa de que desfinancian claro. y cada facultad o unidad académica se tiene que encontrar los recursos, o sea, mercantilizar para vender un producto, investigación o lo que sea. Pero lo complicado, la trampa de la matriz es eso, que los mismos que se reciben han sido formados en esa matriz. Claro. Lo difícil es romper ese círculo vicioso. Mira, cuando a veces también pensás... yo me acuerdo hace muchos años, estoy hablando de los 90, que los que podían ser los precursores de asociaciones protectoras de animales pedían participación, colaboración con los veterinarios, nunca te iban a colaborar. Siempre fracasaban esas colaboraciones. Mira. ¿No? Me acuerdo de reuniones del colegio veterinario, no quiero hablar más de la profesión, pero no es que estoy hablando más de la profesión, sino yo lo que planteo es una cuestión de formación. Hoy nuestros estudiantes, yo estoy en una cátedra en que con los demás docentes hacemos extensión por el lado de la tenencia responsable, pero no nos encargamos, por ejemplo, de castrar nada más los animales, sino de mantener este diálogo de saberes con... los destinatarios, que por ahí son localidades chicas como Espeluz y Quehue, de hablar con la gente que el estudiante, además haga ese contacto, que haga una actividad que es profesional colaborando con el trabajo nuestro, pero que además converse con la gente que concurre. Es más, nosotros estimulamos eso, porque él le va a preguntar por qué trajo el perro, por qué la gato, qué piensa. Y pasa, esto siempre pasó en los consultorios veterinarios de pequeños animales, que los propietarios intercambian anécdotas, historias, y ahí cuando uno hace extensión, eso pasa también cuando los propietarios me llevan a su animalito y te cuentan y los recomiendan. Y buscamos que el estudiante participe de eso, ¿no? Que intervenga, que lo escuche y cuente su historia, porque también tiene animales. Porque me parece que la medida que los estudiantes participen, que es una condición sine qua non que los estudiantes participen en los programas de extensión que tenemos, eso también va a generar este cambio que decimos de formación cultural, que no porque aquellos veterinarios que yo decía al principio fueran egoístas, sino me parece que no lo traían consigo de la formación de la facultad, uh-huh. Excepto obviamente hay facultades que la extensión la venían haciendo desde mucho antes, ¿no? Pero en general me parece que eso va a ir cambiando, ¿no? El año pasado vinieron los candidatos a rectores, sí. Un poquito antes de la elección, ¿no? Los dos principales vinieron. Sí, sí. Alpa. Le consultamos un poco por ese lado de la extensión, si ellos no creían conveniente, necesario, en muchos sentidos, no solamente la formación, sino a la sociedad, que dado que es una universidad pública, que el graduado de la disciplina que sea le devuelva en horas de trabajo social, comunitario, de extensión, parte de la formación que es pública. Que eso te pone en contacto con distintos sectores sociales y también hace tu formación como alumno y que después como docente. No sé vos cómo lo ves eso. Yo lo veo que... Cuando diseñamos un programa, un proyecto de extensión, siempre buscamos desde la formalización de que intervenga, que sea bien social, ¿no? Que intervengan distintos actores sociales, ONG, municipales, y uno siempre habla de estudiantes y buscar el graduado. Pero si nos estamos encontrando que el graduado todavía no está preparado, es distinto cuando ese graduado ya intervino. No, ya intervino como estudiante. Claro. Entonces, eso es graduado, pero eso también es un trabajo que nos compete a los docentes, en el sentido de que uno hace relaciones sociales, no buscar solamente la relación docente-estudiante que pase por lo que las obligaciones del aula, sino también que pase más allá, claro, de que incluso que el graduado que necesita algún apoyo de algún tipo puede volver a la universidad, pero no como a pedir un servicio para pagar un servicio, sino por qué no a buscar a sus viejos docentes para que contribuyan a solucionarlo o darle una idea o echarle luz, que es un tema feo decir eso, echarle luz, pero darle algún tipo de apoyo o de orientación a un problema que tenga un graduado. Hasta que eso, mientras eso no pase, ya por eso te digo, porque una persona que se recibe, una vez que pierde el vínculo, no sé qué obligación tendrá, los graduados que siempre están reclamando que no los vayan solamente a buscar para los actos eleccionarios universitarios. Claro. Hay un cortocircuito ahí. A ellos están esperando algo. Uh-huh. Pero me parece también tenemos que ver los docentes. Tenemos que ver los docentes que llegamos a los equipos de gestión y mantenemos eso, o sea, como autoridades que mantengan esa relación con los graduados, como obtener centros de graduados para mantenerlos activos, captándolos y trayendo la experiencia de ellos, profesional también. Eso me parece, bueno, eso dependerá de las plataformas de cada uno, pero me parece que sí, ya te digo, si vos vas a buscar, mañana, dentro de poco, si hubiese elecciones universitarias, uno va a convocar a los graduados, el graduado te dice, bueno, esperamos algo más, claro, de la universidad. Te toca ejercer un cargo político, como es ser secretario general de un gremio, en el editorial Mía, para mí, peor momento de la democracia argentina en cuanto a la educación y en cuanto a todos los problemas, los derechos humanos a los que deberíamos tener acceso, ¿no? La educación. Con esto, con la pluriversidad que significa los afiliados, que seguramente no todos pensarán ideológicamente lo mismo, ni partidariamente lo mismo, ni políticamente lo mismo. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Cómo es? ¿Qué pasó con los estudiantes y las estudiantes que vimos, que fueron realmente un material de apoyo, de acompañamiento y de convicción importante, digamos? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Nosotros lo vivimos primero, me tengo que retrotraer un poco al 2015, cuando nosotros hicimos cargo del gremio, en que obviamente, por un lado tuvimos que vivir una etapa de exposición que no estábamos familiarizados ni acostumbrados, porque pero en la medida que nos expresamos, que opinamos, que pensábamos nosotros, cada vez tuvimos más adhesiones, adhesiones docentes y adhesiones extrauniversitarias, y cada vez te demandan más una participación, un apoyo. Hay una red que se ha formado ahí, ¿no?, que te convocan, pero a nivel universitario hay dos o tres momentos que me parece que fueron importantes del 2016, que uno fue el 12 de mayo del 16, que fue la primera gran movida que hace el sector universitario, manifestándose en contra de la política, y sobre todo era bien de carácter salarial, porque la gente lo que no entiende es que una cosa es lo salarial y otra cosa es lo presupuestario. Es más, el presupuesto universitario no contempla salario. Claro. ¿No? Entonces piensa que ustedes se encargan del salario nada más y no del presupuesto, y por empezar, como son cosas distintas, se tratan en momentos distintos, y hoy nos toca lo salarial y después vamos a lo presupuestario. Pero el 12 de mayo de 2016 fue una bisagra, ya después de mucho tiempo que no pasaba movimientos universitarios importantes, que pasó a nivel local y a nivel nacional. Y después lo que pasó el año pasado fue la otra grande, que nosotros sí sospechamos que no sé si vamos a tener, ya lo digo como a nivel de Conado histórica, ¿no? No sé si vamos a tener una movida tan intensa, tan masiva, tan plural como tuvimos el año pasado. Pero ¿por la coyuntura electoral? Porque fue una movida que nosotros, sacando lo que puede ser la reforma del 18, así como, claro, como gran movida, así tan masiva, que los políticos hablaron, políticos que no hablaban del presupuesto universitario se pusieron a hablarlo, rectores salieran a pedir que sí, lo claro atiendan. Aunque después sí, se impuso el tema en la agenda, que no, se que no, puso una no forma es fácil. Que, claro, aún en los medios hegemónicos que tuvieron, claro, que dar una posición. Y tal cual. Aunque hacemos algunas críticas al CIN, ¿no?, donde se nuclean los rectores, que al final terminaron aceptando menos presupuesto. Pero lo del año pasado creo que reconfigura la política universitaria, y al menos lo local. Sí. La reconfigura porque obviamente yo estuve, si no estuve en todas, estuve en el 99% de las concentraciones, la toma universitaria, las asambleas universitarias, al punto que llegó un momento que no había más energía. Parece es agotador estar en tantas cosas organizando y respondiendo en tanto, ¿no? Pero yo creo que acá se gestó, tendrá que tomar cuerpo una forma política, militante, distinta en la Universidad de La Pampa. Y que tuvo muchísimo que ver, porque si no hubiera sido así, si no hubiera sido por el movimiento feminista, no hubiera adquirido el volumen, la militancia que tuvo. Porque terminó el año pasado, en agosto, terminó el tratamiento en el Congreso. Nosotros veíamos que los estudiantes, no había respuesta de los estudiantes, y a los dos días estaban todos los estudiantes, ¿no? Los estudiantes, porque cambió esa militancia. Ahora eso ha generado, tengo entendido, en algunas unidades académicas, nuevas agrupaciones políticas. Y creo que lo que se ha planteado en buena medida es una mirada, una política de campo nacional y popular. Y que esto voy a hacer una apreciación personal. Para mí, lo que a mí personalmente me impactó desde todo, fue todo muy, muy, muy movilizador, pero el comportamiento y la actitud, la conducta que tuvieron los estudiantes de enfermería. Sí. ¿No? Y eso lo digo porque el estudiante de enfermería, a diferencia de la gran mayoría de los estudiantes de toda la universidad, que hay de todo tipo, todos trabajan, y si no trabajan, trabajan el 90%. Sí, son más adultos, además. Son adultos, sí, pero sí. Que van con sus hijos. Porque era una demanda, además, la carrera. Claro. Digamos que tienen la extensión ya incorporada en su propio cuerpo. Claro. Sí. Entonces, yo creo que los cánticos que predominaron fueron estos de enfermero. Me acuerdo, las marchas parecían como uno ve las películas militares, ¿no? De tirar consignas y ellos responder enfermería, claro. Enfermería. Eso me parece que todavía los enfermeros no han intervenido, me parece, porque no sé, incluso los docentes todavía, me parece, no les falta concursar y regularizar para hacer intervenir activamente en la política universitaria, ¿no? Pero me parece que por ese lado, con lo que pasó con el movimiento feminista, con las nuevas agrupaciones que se formó, en veterinarias, yo tengo que reconocer, un día fui a la facultad y me encontré con una bandera, el pañuelo verde, gigante, cubriendo un tanque, y a mí me satisfizo porque llegaron las empoderadas VET, porque también le dieron otra movida, pero que no sucedía. Que no había, en claro. ¿Entendés? Y cuando apareció tantas cosas que me parece que esto va a traer, a ver, las próximas elecciones, no te puedo decir a este año, la de estudiantes, ya va a haber cambios. Me parece que esto va a haber otra movida tipo político universitario. Uh-huh. Santiago, mencionaste mucho en esto de la toma y la lucha del año pasado, que fue bastante álgida, mucho los estudiantes. ¿Es solamente una cuestión de número o una cuestión de calidad? Digo, ¿dónde están los docentes en esa lucha? ¿Dónde estaban durante todas esas tomas y demás? ¿Qué rol les cupo? ¿Si se metieron tanto como los estudiantes o no? Yo recuerdo discusiones universitarias anteriores, por mi edad, por formación, del 2001, 2002, 2003, donde los docentes tuvieron un tiempo y después, bueno, replegaron, juntaron las banderas y quedaron los estudiantes solos. Por eso te pregunto si esa tesitura sigue o estaban ahí también apoyando y luchando también por sus derechos, más vale. Primero, la toma para nosotros es lo más genuino que hay como acto político universitario, por más que te digan que estás tomando la universidad, estás impidiendo derechos, pero eso obviamente te viene para atrás. Y es lo más simbólico, lo más fuerte, lo más poderoso que tenemos como medida de protesta revolucionaria y no revulsiva de la política universitaria, ¿no? A ver, para llegar a esa instancia hicimos un camino. El camino fue, como te decía, la primera semana hicimos una militancia previa del paro, las primeras 15, 20 días, ¿no? Hablar con docentes, juntarlos, hacer asambleas, ir a golpearles la puerta de sus cubículos para empezar un paro contundente, y que los preuniversitarios son los que peor la llevan porque ellos tienen más contacto docente cotidiano, muy distinto a la forma que tenemos contacto nosotros con los estudiantes. También los estudiantes estaban expectantes a ver qué pasaba, si iba a ser realmente un paro, que fue fortísimo la primera semana. La segunda, tercera semana fue muy intenso. Pasa que el objetivo de la primera semana era generar un vaciamiento, que se notara nuestra falta, pero no hacer un vaciamiento de la universidad, que los estudiantes se vayan a su casa. Vino el movimiento que decíamos, el feminista, y ahí los estudiantes tomaron nuestra lucha. Nosotros advertíamos que si los estudiantes se sumaba, pasaba a ser una nosotros perdíamos la potestad sobre esa lucha. Yo escuché a muchísimos de ellos en sus discursos hablar en favor de nuestros derechos. Entonces, los docentes tienen una participación a veces más o menos presencial, quiero decir, ¿no? Pero ellos se manifestaron bien en esto de no asistir, de no concurrir. Y hacíamos asamblea, y cuando convocábamos asamblea, iba gente, la cantidad de gente que concurría era mucho. Tal vez a la hora de ir a una asamblea universitaria se los veía, pero no se los veía en el volumen que somos, ¿no? Que debiera haber. Pero yo creo que no llegamos a instancia si no hubiera sido porque el docente de alguna forma resolvió estar de paro. ¿no? Uh-huh. Y los estudiantes, cuando toman la posición, nosotros vamos a tomar la universidad, la toma de usted, nosotros apoyamos políticamente en todo sentido, pero la toma era de ellos. Sí, el que pone el cuerpo. Claro. El que pone el cuerpo. Nos invitaban, hicieron conferencias de prensa en que nos invitaban a participar, pero nosotros no hablábamos, eran ellos. Para entrar a la universidad teníamos que dar nombre y apellido, documento, para saber quién entraba y quiénes salían, para que no pasara nada, ningún desmadre dentro de la universidad, nadie entrara. Sí, el dispositivo algo, que era de seguridad fue impresionante. Era impresionante de limpieza, sí, y todo eso. Sí. Entonces, el apoyo gremial siempre se lo dimos. Uh-huh. Siempre se lo dimos porque gracias a ellos estábamos haciendo lo que estábamos logrando. Eso tuvo la medida. Sí. Para cerrar el bloque, así como un círculo, retomo la cuestión de la militancia. Tu militancia juvenil, que nombraste la JUP y no dijiste nada de la jeringa. Así que ahora explícanos qué es eso. La jeringa era la revista del centro estudiante. Tenemos un centro estudiante de veterinaria, el CEV, ¿no? Y ya la Franja Boreda había hecho la revista la jeringa, y yo en el centro estudiante era, no sé, secretario de prensa, sería difusión, una cosa de esa, y hacíamos caricaturas de los docentes, o caricaturas de las situaciones, ¿no? Y, yo me acuerdo una vez, sería por el año 86, 85 tal vez, me acuerdo que había un cambio de plan de estudios, entonces el que era el decano normalizador por aquellos días, quería que toda la facultad, todos los estudiantes, todos los años, ingresáramos al plan de estudio. Viste vos que al plan de estudio ingresa, vos entras al primer año y empieza el plan de estudio, vos entras con el plan de estudio a cursar. Claro. Y hay estudiantes más avanzados que no están siguen con su plan de estudio. Claro. Ahora, lo que él quería que todos tuviesen el plan de estudio, porque era un plan de estudio que no nos vendiera y todo. Y era un consejo normalizador, no era un consejo directivo. Elegido. La verdad, cómo lo eligieron, no tengo idea cómo sería en el tiempo, eso por ahí hay cosas que no desconocía. Entonces había, hicieron un montón de concesiones a través de resoluciones del decano normalizador. Te dejo cursar una materia de cuarto con una de tercero a la vez, simultáneo, y había estudiantes entonces que estaban cursando dos años prácticamente a la vez, ¿no? De los dos años, porque el tipo había aprendido esa resolución. Entonces había hecho una caricatura de él y del decano y del secretario académico manejando, piloteando un avión biplano, tirando resoluciones. Y le habíamos puesto, un nombre alegórico al nombre del decano, el normalizador, el nombre del avión. Y eso causó, me acuerdo que fue la primera que sí, filmamos aquella. Entonces, el zorro por la justicia era no. ¿Y quién dibujaba? Yo. Ah, vos mismo. Sí. ¿Y seguiste dibujando? Un tiempo. Más allá de la revista, digo, de sí, tu sí, vida sí, personal. Sí, sí, sí. ¿Dibujás? Sí, ¿te gusta? Sí, pero tantas ocupaciones ya no. ¿Qué cosa dibuja? Todo un poco. Jeringas. Escuchemos un poquito más de musiquita y seguimos charlando con Santiago Audicio acá en Salieris, un cacho de cultura. 1, 2, 3. Bye. Kermés Comunitaria es una mezcla de colores, de personas, de voces, de voces, de voces y de ideas. Kermés Comunitaria, la 106.1. Salieris. Es lo que hay. Es lo que hay y con gusto es lo que hay. ¿Qué te pasa? Estamos recontentos de estar acá, ¿o no, Negro, compadre? Sí. ¿O no, Cintia Alcaraz? Sí, perfecta. En febrero. Qué linda musiquita radio. Nos pone Nina Yane siempre, ¿eh? Está buenísimo que se haya hecho cargo de eso. Uh-huh. Listo. Uh-huh. Ahí está. Y estamos charlando con Santiago Audicio. Y hay personas, gentes que están comunicándose para decir, no sé, que pasaron cosas. Escuchamos a ver quién nos está llamando y si vos querés, Santiago, mucho mejor para claro, para que te enteres qué están diciendo de vos, que creo que de vos hablan. A ver, hola. Hola, buenas noches. Soy Laura Wisner, secretaria adjunta de ADU La Pampa. Este mensaje es para saludar a Santiago Audicio, un compañero que tuve la suerte de conocer personalmente hace 4 años cuando nos reunimos de alguna forma para continuar con el gremio y la conducción de ADU. En ese momento no se habían presentado ninguna lista y estaba, bueno, así fue la conducción de ADU La Pampa. Y bueno, él encabezó junto a un grupo de otros compañeros una lista para que tengamos elecciones y continuar defendiendo el derecho de los y las trabajadoras de la educación. Siempre su palabra es oportuna, escucha al resto de la comisión en las opiniones, nunca toma una decisión por su cuenta, aun cuando él no esté de acuerdo se vota y se decide por mayoría. Y en estos tiempos que ha corrido, que hemos tenido que luchar por el derecho de todos nosotros, ha demostrado su capacidad de conducción y por lo que vemos tenemos secretario general para unos cuantos mandatos más que se nos vence el próximo ahora en el mes de mayo. Así que de alguna forma él siempre va a estar presente, pero me parece que tenemos secretario general en las próximas elecciones y esperemos que así sea. Compromiso. Así que un saludo y gracias por su compromiso, por su apoyo, por sus energías, porque cuando, por ejemplo, he tenido momentos de decaimiento desde la conducción, desde el cansancio, porque hay momentos en que nos encontramos solos o que los trabajadores y trabajadoras de la educación universitaria y preuniversitaria ponen sobre nuestros hombros, digamos, los reclamos. Él siempre lleva adelante, nunca ha decaído y da energías a todo el mundo para seguir adelante. Tiene un único problema, que no toma alcohol y solo bebidas cola, entonces los brindis son un poco aburridos, pero se le quiere igual. Un abrazo a todos y a continuar con la conducción de ADU La Pampa. Bueno. Buenas noches. Es que al gracias. Cirujano no le puede temblar la mano, está bien, por claro. Eso no puede tomar alcohol. Lindo mensaje de Laura Wisner, y aparte acaba de lanzar la reelección de tuya. Están metiendo presión. Es presión, esa es presión arterial en este momento. Bueno, si querés poner la frutilla ese postre, porque la verdad es que no creo que ni vos puedas hablar también de vos mismo como ella, ¿no? No, obviamente, yo no puedo hablar. Menos si no toma alcohol, no, pero... No, pero... Un poco algunas cosas que dijo Laura, especialmente de que nosotros no nos conocíamos prácticamente. Estas cosas, viste, que pueden decir, bueno, ¿cómo hacemos para encarar un gremio que se... Como no se iba a presentar nadie, corríamos riesgo que se anulara, se cerrara, no sé qué sería la cosa, ¿no? Claro. Pero, sí, que perdiera la personería. Y... Claro, entonces, bueno, nos conocimos a raíz de eso y hemos congeniado muy bien y la verdad que ha sido un complemento excelente, ¿no? Yo por ahí, hay cosas más que me encargo del aspecto político del gremio, paritarias, con ADU Histórica, algunas cosas que charlamos con algunos de gente del equipo de gestión, pero eso no se puede hacer si no tener una persona que está atendiendo a otros aspectos del gremio, ¿no? Uh-huh. ¿Sabés cómo llegó a esa situación casi de acefalía el gremio? ¿Qué historia previa tuvo? No, no te sabría decir. Sé que por manifestación de la comisión anterior, directiva anterior, de alguna forma fueron perdiendo alguna participación de compañeros o gente mismo que tal vez lo apoyarían. Y pasa esto de que la gente por ahí es como que se va relajando, ¿no? Hubo años de bonanza que permitieron tal vez el relajamiento, no en mucho gremio, ¿no? Y, sí, bueno, también, hubo otra, por supuesto. Claro. Otra, pero nosotros, yo no puedo hablar de ellos porque no fueron. Incluso nosotros no confrontamos, claro, con ellos. Así es que tomamos de este lado y, como te decía hace un rato, nos encontramos con Macri presidente. Sí, hablando de eso, una cortita. ¿Te imaginabas vos en lo personal, porque encima asumiste en el 2015, lo que ibas a implicar a nivel nacional y bueno, local también, el macrismo en políticas de educación y particularmente políticas universitarias? Siendo que habían dado alguna señal de, bueno, esto, que esto de crear universidades para un montón de gente, que esto de lo gratis, que bah, insisten con eso. Sí. Yo... ¿será que convivir con 36 años con mi esposa, que ella es profesora de la universidad también, y está en el área de letras y de letras, lengua extranjera, perdón? Ella estudia con sus compañeras, colegas, estudian el discurso. Y estas cosas uno, obviamente, matrimonio tantos años y compartir el trabajo de cada uno. Bueno, vos vas viendo que, o sea, que me han ido abriendo la cabeza mirando otras cosas, otros temas, como el discurso, que es la madre de todo, ¿no? Ahí puedo entender que las letras sean tan difíciles, estudiarse las letras, porque el que tiene la palabra, es manejar la palabra es tan complejo que hay que saberla manejar. Después tenés al negro, que no sabe qué es un brete, no sabe qué... Pero estudié mucho el discurso. Pero, y le dieron medalla de oro, pero, que decía el pedo. A ver, la cuestión es que a raíz de eso, vos decís, el lenguaje expresa la ideología tal cual es. Y cuando vos escuchabas hablar a Macri en su campaña, vos sabés, este tipo estaba coacheado, obviamente, pero vos decís, te estás mintiendo. Sí. Le nunca, tomaba la temperatura. Nunca te pueden hablar de... a ver, nunca ellos hablan la palabra vecino, sí, gente, no. Y nunca hablan de pueblo, a no ser que vayan al pueblo de algún lado. Sí, un pueblo, el pueblo de La Pampa. Como pero, Luigi, que como Guatrache, vamos a traer el jardín de infantes. Esa ideología se expresa... Y entonces, para mí, obviamente que superó todo, ¿no? Pero que iba a ser fulero... Sí, yo siempre me lo imaginé. Eso, usar bigote y sacárselo para no marcar la cuestión de autoritaria que puede tener. Pero cuando gana el balotaje, que dice que no va a tocar la aerolínea y todo lo silban, aerolínea para decir algo, ¿no? Sí. De las cosas que dijo que iba a mantener. Sí, que la silbaron. O sea, digo, nos está mintiendo a todos, porque todos los que están silbando ahí son de ese, claro, núcleo. Son los que van a tomar la decisión. Son ellos. Y no las habían avisado. No las habían cauchado. Claro, no avisado por decir, che, bájenle el tono que todos salen en la televisión. Yo nunca hubiera esperado que hubiera sido tan íntegro. O sea, porque hay cosas que vos decís, pero pasa en muchos otros aspectos. Lo escuchás al Babi Checopar hablar de las mujeres, vos decís, es apología del delito. Uh-huh. O hay mucha gente que habla que en otro tiempo hubiera mucho de apología del delito. A nadie se le hubiera ocurrido sacarle un beneficio de becas a los discapacitados. Claro. Hay cosas que vos decís... Supera la ficción, la realidad. ¿A quién se le hubiera ocurrido eso? Y volviendo al tema de la universidad, ¿te lo esperaba el radicalismo con toda la historia que venía levantando bandera de la reforma universitaria de hace 100 años, de Franja Morada, de toda esta cosa de la educación pública? ¿Te lo hubieses esperado que acompañaran tanto el desguace educativo? Como lo siguen aguantando. A mí ¿no? me sorprendió cuando ellos hicieron la convención en Gualeguaychú. Sí. Yo en ese momento todavía era consejero directivo y conversando con algún estudiante consejero militante de la franja, él hablaba mal de eso, ¿no? Estaba sorprendido y que nosotros fuimos. Ahí Morales era el que estaba ahí fogoneando. Claro, y fuimos los, y Sáenz. Sí, sí, claro, más Sánchez. Sáenz. Morales, sí, Morales, recordemos, quería aliarse con Sergio Massa, más bien. Tenés era razón, la diferencia que tenía. Sánchez, sí. Y entonces, digo, che, ¿cómo? Yo le digo, ¿cómo puede ser que estén negociando eso? Nosotros, entonces, nosotros fuimos los únicos que. Es más, tuvieron un enfrentamiento con la policía y todo, ¿no? Ahora, pasó un tiempo y me lo encuentro otra vez a ese muchacho y le digo, viste, me acuerdo que. Todavía, mirá, el primer paro que hicimos. Está generando buenas expectativas con el final de la historia. El primer paro que hicimos, me acuerdo, fue el 24 de febrero del 2016, porque arrancamos. La Colado Histórica hizo una reunión el 10 de enero para decir: no estamos con uno, no estamos con el otro. Antes que incluso asumiera Macri, ya estábamos reunidos. Ellos lo hicieron desde un punto de vista político para decir: no tenemos preferencias por nadie, ¿no? Largamos un paro el 24 de febrero. Que fue bueno, a pesar de que, bueno, sí, 24 de febrero, ¿quién puede estar en la ciudad? Hicimos manifestación y todos los docentes y hubo una movida. Y ya fuimos en ese tiempo por el tema de Milagro Sala, ¿no? Ya me acuerdo, fue un tema que ya estaba introducido. Entonces yo me encuentro con este militante. Y me acuerdo que, digo, mira, le di un volante. Y me sacó los volantes y los tiró al aire, ¿no? A la mierda. Mm. Dice, pero ¿qué me venía a hablar? ¿Viste? Todo. Se robaron todo. Había sido, ya estaba formateado. Bueno, pero fue un poco más adelante, claro. Febrero, ¿no? Fue un poquito más adelante, tal vez, no sé, ponerle marzo, abril. Entonces ahí me abrió un ojo lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque ya dejaba, él me dijo en ese momento, yo me dejo de identificar con la franja, ahora soy de Cambiemos, soy puro. Ajá. Y digamos que sí, ¿no? La franja morada, yo me hubiera creído que hubiera defendido más, o hubiera sido más crítico, por lo menos hubiera sido crítico, a ver, con muchas cosas. Acuérdense que la que era presidenta de la franja morada fue, o debe ser, tal vez ahora, la verdad no tengo presente, eso discúlpenme, pero no por falta de respeto, pero fue a la interna. Como diputada provincial nacional de la provincia de Buenos Aires. Entonces, voy a decir, va a formar parte del gobierno, ¿no? Cantard, que era secretario de política universitaria, puesto por radicalismo ahí, fue el primer candidato a diputado por Cambiemos en Santa Fe. Y vos, cuando empezás así, y tenemos acá también, hoy tenemos también. Claro, referentes importantes. Referentes de la franja que van a ser diputados, tal vez. Y que se pasaron al PRO también. Y que se pasaron entonces. Bueno, y que sí, y en una. En las medidas de fuerza tuvieron también, claro, su. Tiene todo, su derecho. Y tuvieron, la franja morada. Mira, sí, yo creo que hasta nos insultaron también a los trabajadores porque. Fue la última asamblea que lo vi cuando hacían la asamblea en la calle los estudiantes. Lo echaron los estudiantes. Sí. Además hubo un desacuerdo ahí entre que tomamos o no tomamos, un enfrentamiento de estudiantes, ¿no? Pero nos tratan a nosotros de decir, ojalá tuviéramos docentes que fueran docentes japoneses. Claro, que sobrecargan el trabajo. Claro, sobrecargan el trabajo. Viste, esos mitos urbanos, claro. Que nadie va a trabajar porque tuve que contestarle. Miren, muchachos, si una fábrica japonesa se pone a trabajar a pleno, ¿sabes qué hacen los dueños? Le bajan la luz para que no produzcan más, porque es mentira lo que estamos diciendo. ¿A quién se lo vende? Hemos estado en el sindicalismo, sabemos que los sindicalistas japoneses algunas veces arreglan a la baja, así que no es que. Claro, pero digo, era una falta de respeto porque al final era la agresión que nosotros, la Conado Histórica, no firmamos la. Porque éramos renegados y retomados nada más y no estábamos por lo que estamos perdiendo y lo que hemos perdido ahora con respecto a mediados de septiembre de este año, ¿no? Entonces, sí, aunque tengo esperanzas, con muchos obviamente, que yo no los conozco personalmente, pero radicales como Moró, o y esto, no, por ahí no hablarse bien, pero no sé, veo cómo hay alfonsinismo que se está volcando a la interna, que lo veo otra vez con una apreciación personal, no es que gremial, pero estamos en una conversación así de, que no escucha mucha gente igual, pero que creo que para mí es una especie de respaldo distinto que está buscando el radicalismo reposicionarse, ¿no? Veremos, La historia lo irá diciendo. Tenemos otro mensaje, ¿querés escuchar? Dale, ahí te hacemos, son un par más, así que los escuchamos. ¿Hola? Hola, Juan Pablo. Hola. Bueno, para el invitado que tenés esta noche para Santiago, en realidad no tengo otra cosa más que elogios para él. No es Aliberti, es Eduardo tipo, Castro, me parece, ¿no? Una persona que un excelente docente, comprometido con la universidad pública, gratuita y laica, que hace mucho estamos trabajando junto en el gremio. Yo no trabajo tanto como él en el gremio porque tiene una enorme capacidad de trabajo y una enorme dedicación. Bueno, pero aprovechando que está ahí, quiero mandarle un abrazo re grandote y nos estamos viendo en estos días porque tenemos que solucionar algunas cosas o por lo menos tratar de solucionarlas. Y le mando un abrazo enorme y realmente me encanta que tengan y elijan gente en vuestro programa, así como Santiago, comprometido, un excelente padre, es un amigazo, un tipazo, en una palabra, un verdadero tipazo. Le mando un gran abrazo y otro grandote para ustedes. Eduardo habló. Dale, gracias Eduardo. Nos dimos cuenta con ese vozarrón y escuchamos otro mensaje y después nos quedamos conversando ya en el tramo final porque vienen, sí, viene del mismo palo, me parece. A ver, dale. Ajá, mira, con sonidito y todo. Hola Salieris, hola Santiago. Habla Bruno, compañero del gremio ADU, ahí con Santiago. Bueno, lo primero que te quiero decir, Santiago, es que acompañes, aunque sea con un vino a los muchachos o una cerveza a los muchachos de Salieri, porque si no te van a mirar raro. Muchachos. Y la muchacha ahora bueno, también, ¿no? Santiago siempre toma gaseosa. Así que, bueno, acompáñalos ahí un poco. Lo conocí a Santiago la primera vez que nos presentamos a lecciones con ADU, ahí en unas condiciones un poco extrañas para el momento del gremio. Y, bueno, al principio me cayó bastante mal porque duramente nos increpó que sí, estábamos dispuestos a trabajar y con ganas, bueno, y otros etcétera, él iba a ir como secretario general. Así que ya un poquito de entrada nos rigoreó, pero bueno, después estuvo muy bien. Y bueno, hemos hecho algunas cosas con Santiago y siempre admiro su capacidad de resolver cosas, o de encarar algunas cosas de una manera bastante campera, podríamos decir, en cuanto a la frontalidad, digamos, que tiene para algunas cosas, pero que me parece a mí que están muy bien. Así que ese es un punto que admiro mucho de Santiago. Y bueno, y por otro lado, una vez que me defraudó bastante, cuando... Opa. Una vez que después de un año nos juntamos a comer, no me acuerdo bien cuándo, otra vez lo del vino. Y él se ofreció para asar la carne y yo no tenía demasiada fe y cayó con dos tapas de asado enteras y se las puso a cocinar al horno. Tranquilamente. Y yo le vi condiciones porque jamás miró, puso el fuego, puso las tapas, nunca las miró y yo consideré que eso era algo de buen asador. Y cuando las dio vuelta estaban completamente quemadas y del otro lado la dejó... un poco cruda. Así que no. Bueno, ahí en ese punto estuvo flojo el compañero Santiago. Pero más allá de eso, nos llevamos bastante bien con Santiago. Así que Santiago, te mando un abrazo y que disfrutes ahí este rato en Salieris. Hasta luego. Bueno, Bruno. ¿Sos mal asador o esa, un amigo esa de vez? La casa, Bruno. Le enviamos un saludo. No, para cuidar los animales. No, o sea. Fue para... La verdad, soy buen asador. Solo que estábamos de reunión y... Te olvidaste. Me olvidé que estabas en el asador. Te olvidaste. Bueno. ¿La pasaste bien? Sí, te quiero agradecer a los tres que han hablado porque... Se ve que dar mensajes a través del teléfono es más sencillo que personalmente, pero... la verdad que no quedé en que me llamaran ni nada por el estilo con ellos, me han sorprendido muy gratamente, y sí, y es Eduardo es el mayor y Eduardo Castro y siempre hace un aporte más de por más que uno sea un grandecito, siempre una mirada más de la edad a veces te pone un freno, eso que es el apoyo espiritual. Sí, es importante como decir, bueno, va bien o mirá. ¿Por no le digan no espiritual a Castro que los va a cagar a tocar? Va a venir acá. Pero, claro. Bueno, el apoyo terrenal. Y Bruno, la verdad que a mí me sorprendió, no quiero decir sorprendió porque parece que fuera algo nunca, pero como estamos hablando como que nos hemos conocido a raíz de la actividad gremial, la capacidad que ha tenido de nuclear a los compañeros y compañeras preuniversitarias, ¿no? Uh-huh. La forma que él tiene para tratar con ellos, uh-huh, y la forma de la comunicación que tiene y buscar los consensos o no, sacar las ideas, él en eso muy bien. El enlace. Sí, ha andado perfecto. Muy bien. Santiago, muchas gracias por estar, por venir, por conversar. Al negro le queda siempre la pregunta del tintero. No, porque tuvimos épocas mejores, había producción, había recursos y teníamos un ping-pong muy florido que hacíamos y bueno, con estos tiempos no se puede ahora. Lo hacías vos cuando era menos vago, pero negro. Lo podemos seguir haciendo tranquilamente. No, estaba Juan y el pian, que además de cocinar hacía el ping-pong. Pero una así que quiero que... Grande, mediano, chico. Porque lo planteamos al principio. Claro. ¿Qué tipo de veterinario? ¿De qué animales se ocupa? No te asustes, Gabaza. Mirá, me he dedicado a pequeños animales. ¿Gatos? Perro, gato, bueno. Y acá canario. Somos más fan de gates. No, pero perro. Yo sí. Mirá. Los dos. Como yo te decía, al principio papá era veterinario. Fue mi jefe de cátedra. Yo de alguna forma estoy ocupando... ¿Difícil la relación nací o no? No. Digamos, como puede ser todo padre-hijo, diferencias por la edad, que uno mira una cosa a otra, pero yo estoy ocupando el lugar de él en la cátedra, ¿no? Y el tema... yo siempre me interesé por la parte universitaria, ¿no? La educación y la investigación, entonces... Hice práctica privada, ¿no? Pero esa práctica privada sentí un momento que tenía que concluir porque la universidad, la investigación, encontré ahí lo que... No tenía una veterinaria. No, ahora la he dejado, esa actividad. Así que me dedico a la universidad y sí, a la investigación es lo que yo digo. Toda la práctica la tengo volcada en eso, ¿no? Muy bien, ahora sí, gracias, en serio, de vuelta, y más vale que si querés agregar algo, como siempre decimos, aclarar, ratificar, rectificar, saludar, agradecer, criticar, no. Cuestionar un tema que no salió, el micrófono está abierto. Yo les quiero agradecer a Salieri por la invitación. No, nunca me invitaron para hablar de temas autobiográficos. siempre ha sido de carácter este tipo político gremial, donde he participado en algunos programas, ¿no? Me sentí muy cómodo y como le dije, he dicho cosas que no, por ahí públicamente no las he manifestado, como la ideología, por más que se pueda oler obviamente cuál era, ¿no? Y así que por eso agradecido la atención que han tenido, la comodidad que he sentido acá de hablar tranquilo, cómodo y de ya muchas gracias. Bueno, a vos, gracias, de vuelta. Bueno. Y nosotros estamos cerrando, se está haciendo la medianoche. Desmitificando esto de que no pueden venir acá si no son borrachos o borrachas, ¿no? O sea, el hombre ha tomado totalmente agua toda la noche y no ha recibido ningún tipo de improperios ni nada por No el se tío. Lo violentó, es verdad, ¿no? No, pero puede ser la excepción a la regla. Bueno, no. Hubo sí. Alguien más que se negó, ¿se acuerdan? Sí. A nosotros nos encanta uno por temporada, que se tomen una copita como también eso... Para aflojar la lengua. Despeja la lengua, claro, y contribuye. Pero la verdad que hemos disfrutado la charla. Estuvo con además con sus muy distintas partes, estuvo buenísimo. Uh-huh. ¿Nos retiramos? Nos vamos retirando, ¿no? Rápido, porque nos cierran todos los restaurantes. Sí. Llegamos tranquilos. Me parece que durante... hoy estuvo fresco, capaz que cierra nada. ¿Qué mortandad que hay en las calles? De todo hay, por lo menos. Bueno, nosotros cuando yo me sumé a Salieri en el año 2012, salíamos de Salieri y nos íbamos a comer algún barsucho y podías no estar le digas hasta barsucho. Al cafeto, que además es anunciante nuestro, y estábamos hasta las 3:30, pero no solos. ni solas. O sea, había otras mesas. Había ahora, no, realmente no. Es Tolkien, como es Walking Dead. Sí, no anda nadie. ¿No? Bueno, anda a saber qué pasa. Por ahí en unos años estamos otra vez. Con gente. Con gente, activados, charlando, peleando así a la, a la luna. A los gritos, de la luna, con el público. Claro, con público. Ahora ni ganas de pelear. Claro, ¿no? No te mira nadie. No discutí, no vale la pena. No, ya no nos echan de los bares. Bueno, hemos sido Nina Yane, Cintia Alcaraz, Nicolás Bompadre, JP Gabaza. Somos Salir, es un cacho de cultura. Nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau. You're my wonder one.